Soy Mirta Elvira, psicóloga, doctora en salud mental comunitaria. En el año 2008 tuve la oportunidad de abrir el Centro Cultural Camino Abierto, dispositivo que depende del área de salud mental del Hospital Zonal y que es abierto a toda la comunidad. No fue nada fácil poder romper con el estigma que en general la gente tiene acerca de las personas que tienen un padecimiento mental. No solo me refiero a algunos problemas con los vecinos, que ya después de 15 años han sido ampliamente superados y sentimos que son parte del centro cultural. También hubo resistencia de trabajadores y obstáculos para lograr un presupuesto acorde al trabajo que realizamos. Esta lucha por llevar adelante este hermoso proyecto nos fortaleció y hoy podemos decir que Camino Abierto es un centro reconocido por los talleres que allí se realizan, por la empresa social Maquinando y fundamentalmente por los lazos que se tejieron entre las personas que somos parte. Gracias a esta participación comunitaria pudimos hacer foco en la inclusión social y darle un valor real a la ley de salud mental, que se conoce como ley de desmanicomialización. ¿Por qué es importante Camino Abierto? Porque es necesario desmanicomializar cabezas y mejorar la vida de todas y todos. Camino Abierto cumple 15 años y te invitamos a festejarlo con nosotros. El 10 de febrero desde las 16 horas te esperamos en Misiones 75, Barrio Ñireco. Herederos de Casó, Pim Pam Pum, Juan Alari y Andy Sacal. Folclore, hip hop, rock y sorpresas para bailar con la familia de Camino Abierto en una fiesta callejera. No te pierdas este festejo. Viernes 10 de febrero en Misiones 75, Barrio Ñireco, desde las 16 horas a las 20 horas. Podés traer una remera y te la llevas estampada. Mi nombre es Enzo Torriani, psicólogo. Hice una residencia de salud mental comunitaria y gracias a eso llegué a trabajar acá en la co-coordinación de Camino Abierto. Somos dos coordinadores, un psicólogo, una psiquiatra, un terapeuta ocupacional, una mucama y dos operadoras. Bueno, hubo una coordinación que duró bastantes años, dos cambios de coordinación en menos de un año y eso, bueno, obviamente que genera todo un proceso de transición tanto al interior del equipo como con los usuarios que por ahí vienen hace tiempo y se referenciaban más con las personas históricas de Camino Abierto. Tanto los talleres artísticos, expresivos, culturales, como los emprendimientos laborales que tienen por ahí el objetivo de brindar una ayuda en la inclusión social, que es el eje que guía nuestro trabajo, son la prioridad o lo que más se destaca el dispositivo, lo distinto respecto a otros dispositivos u otras formas de abordaje. Que bueno, a veces en otros contextos se complica la inserción laboral, bueno, acá tratamos de hacerlo un poco más amigable con esos emprendimientos. Lo que se hace, además de los talleres, que es por ahí la parte que más resalto, que más se conoce de Camino, lo que se hace también es un abordaje y seguimiento integral, digamos, de las situaciones, un acompañamiento de las personas que padecen algún sufrimiento mental, lo cual se hace de diferentes maneras, con reuniones con las familias, visitas en el domicilio, entrevistas individuales, grupos. Según la situación, digamos, según la persona, se va abordando de diferentes maneras. El espíritu del lugar es ser abierto a toda la comunidad, a toda la población, más allá de las personas con padecimiento mental, pero el grueso, digamos, de la gente que asiste al dispositivo es porque ha tenido alguna crisis, algún episodio de salud mental y viene acá como a tratarlo o a prevenir, en realidad, nuevos episodios y a compartir con otros compañeros y con el equipo profesional. En general es población adulta, tanto hombres como mujeres, que asiste al dispositivo entre 30 y 40 personas que más o menos están en el radar de Camino Abierto, por ahí no vienen todos los días o a todas las actividades, pero yo cuento a cualquier persona que se referencia con el dispositivo, digamos, que aparece por ahí cada tanto, que conoce el lugar y conoce a los profesionales y al equipo al cual puede recurrir o viene a algún taller en particular. Hola, soy Tino. Buen día, oyente. Seguí escuchando la radio de Mariposa. Hola, soy Mariano y lo que quería decir de lo que no me gusta es que me juzguen. Me llamo Javier, me gusta levantarme temprano. Mi nombre es Gastón, me gusta vivir en Bariloche, es un paraíso. Yo soy Elías y las cosas buenas que me gustan son la música, muchísimo el heavy, yo soy muy metalero. Soy Janet, mi gran sueño es formar una familia. Camino Abierto para mí en mi segunda casa. Me llamo José González, soy bailochense, estoy acostumbrado al frío y al calor de hace años. Me llamo Cecilia, bueno, mi barrio es muy lindo, tengo buenos vecinos. Mi nombre es Noemí, mi barrio es Rico Tercero y tengo una pieza y una casa de material. Hola, mi nombre es Juan Manuel, soy del barrio Río Adiós. Hola, soy Marina y me gusta mucho la casa porque es muy linda mi casa. Hoy voy a leer una poesía, soy Eva. Me gusta el otoño. Que vivan las narices frías, que vivan las mañanas heladas, que viva el chocolate caliente y el crujido de las hojas. Un saludo acá de Camino Abierto, de Marco Mancilla del Valle. Hola Rosita, buen día. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. ¿Qué te gusta compartir en el aire de Radio La Mariposa a vos? Los poemas, las cosas que yo escribo y también algunas oraciones, aforismos. Radio La Mariposa, esto fue Variedades, la columna de Estela Maris. Mi nombre es Alan, quería pedir un tema a la radio Alma Fuerte, Pibe Tigre. Soy Carmen, de Camino Abierto. Es un hermoso día, tenemos un lindo sol, tomar unos mates en el lago o juntarse con algún amigo. Hola, soy Emilio. Quiero escuchar el tema Vuela Abajo de Facundo Cabral. Hola, mi nombre es Cristian y que a todos se les cumplan sus deseos. Yo me llamo Arnaldo Martínez, voy a tocar una cumbia a ver si me sale. Mi nombre es Patricia Franco, referente de la empresa social Maquinando, que es una empresa textil que está dentro del Centro Cultural Camino Abierto. Confeccionamos bolsas con telas reutilizables o recicladas. Las actividades que hacemos es el aprendizaje de la costura, manipular las telas, saber qué telas existen, qué anchos, qué es una textura, qué es una trama, qué es una urdimble. Aprendemos a coser a máquina, a manejar una máquina industrial, una máquina overlock, una máquina collareta, además del saber de la serigrafía, con todo lo que esto significa, colores, chablones, manigueta, todos nombres técnicos que son parte del aprendizaje. Mi nombre es Alfonso, soy del Centro de Prevención de Adicciones del municipio y desde este lugar tenemos un espacio de trabajo en Camino Abierto, que es un espacio grupal, le llamamos Grupo de Cuidados, en el que hablamos de prácticas de cuidado, tanto individuales como grupales, no solo respecto a los consumos, sino también a otras cuestiones que hacen a la vida de las personas, porque creemos que la cuestión de los consumos tiene que estar trabajado desde una idea mucho más amplia y mucho más integral. Un espacio de apoyo y de acompañamiento, un espacio de confianza en donde se problematiza y se desnaturalizan los consumos y donde se hace hincapié en la desestigmatización de las personas no solo usuarias de drogas, sino en general las personas usuarias de salud mental. Creemos que desde este lugar se aporta al desarrollo de mayor autonomía y a una mayor inclusión social de las personas. Resta saludar a todas las personas que asisten a Camino, al equipo de trabajo, talleristas, operadoras, trabajadores profesionales, coordinadores, que pone tanto profesionalismo y corazón en el trabajo y que trabaja justamente por una salud mental comunitaria y por mayor inclusión social. Queríamos tener la voz de acá de una de las coordinadoras de Camino Abierto. Estamos hablando con Pato H para los amigos porque tiene un apellido bastante complejo. ¿Cómo anda todo por allí, por Misiones 75? Todo perfecto por acá, todo bien, ahí con el programa de radios. Pato, ¿cuál es tu rol ahí en Camino? Mi rol es acompañar a Enzo en la coordinación. ¿Cuáles son tus actividades en el día? Empezar a hacer un pase con todos los compañeros, saber en qué está cada uno de los usuarios acá, charlar con cada uno de ellos, ver su vida cotidiana, estar en sus actividades, gestionar los turnos, hablar con mis compañeras, acompañarlos. Hola, yo también soy Patricia y soy operadora. Soy Cristina y soy también operadora. Hola, soy Vanessa, operadora de salud mental de Camino Abierto. Mi nombre es Juan Manuel, trabajador del Servicio de Salud Mental Comunitaria. Soy Fernanda, operadora de salud mental. Soy Rosita y soy enfermera de Camino Abierto. Río Negro tiene la ventaja de alguna manera de que acá hace más de 30 años que existe una ley provincial que propone lo mismo más o menos que propone la nacional, o sea, hay como todo un bagaje previo de trabajo, digamos, hay otros lugares del país donde no existe un lugar como Camino Abierto. Eso no quiere decir que esté todo bien y que nos falten cosas, sino que partimos desde otra base. Creo que es un momento en general de bastante defensa de la ley, en el sentido de que circula mucho por los medios las críticas o el plantear que la ley no sirve. En realidad lo que nosotros planteamos es que frente a las dificultades que se generan hay que aplicarla más, no cambiarla, sino que hay que aplicarla a fondo, que es algo que por ahí no se ha hecho a nivel nacional o que se está recién empezando a hacer. se notó mucho el año pasado en la cuestión salarial, digamos, nuestros salarios como trabajadores de salud quedaron bastante por detrás de la inflación, y bueno, eso genera malestar, genera dificultades en el trabajo cotidiano, porque si uno no siente que está bien reconocido, un poco disminuyen a veces las ganas y las energías, o hay estas situaciones de paro que complican la dinámica cotidiana. Así que sí, creo que es uno de los grandes déficits. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Soy Maya y soy tallerista. El taller se llama Juegos por el Mundo. La idea principal es conocer las costumbres y tradiciones de otros países. Es como una clase de geografía, pero en una forma divertida. Cada uno de los usuarios aporta mucho. Ellos también son nuestros maestros. Mi nombre es Carlos Francese y soy el profe de música. En mi taller este año sobre todo trabajamos en la parte compositiva y los compañeros hicieron algunas canciones con letras propias y además nos metimos bastante en el tema del sonido un poquito más profesional. Yo creo que básicamente los talleres de camino aportan un espacio de contención, pero además nos permiten interactuar mucho también en la parte personal con cada uno de los compañeros, que me parece valioso porque nos permite conocer situaciones y compartirlas. Mi nombre es Gabriela Casal, soy la referente del taller de expresión y creatividad. Las personas que vienen al taller hacen actividades muy variadas porque nosotros hacemos uso de diferentes lenguajes artísticos. Lo que reciben tanto en Camino Abierto como en mi taller en particular es la posibilidad de tener un espacio de referencia, un grupo, de socializar, de salir de sus casas. Lo más importante son esos dos aspectos, la socialización y la posibilidad de crear, de tener una tarea y un objetivo. Mi nombre es Raúl Carrasco, soy referente del taller de radio de Camino Abierto. Las actividades que realizan son locución, práctica de entrevista, conducción, musicalización. A los usuarios, el taller les aporta independencia, pertenencia y una futura salida laboral. Mi nombre es María Cristina Sánchez. Mi actividad en Camino Abierto es dar clase de cerámica, donde desarrollamos la creatividad y habilidad para hacer distintos utensilios y adornos, totalmente a mano. Mi nombre es Elena, soy referente del taller de teatro de Camino Abierto. Nuestro grupo de teatro se autonombró Mala Praxis, para burlarnos un poco del término, digamos. Jugar a ser una mala práctica del teatro. Tenemos la premisa de utilizar al error como un compañero y como una materia prima para la creación. El propósito tiene que ver con un bienestar, con un disfrute y que a partir de ese goce se puedan encontrar respuestas. O preguntas también, sin respuestas, pero ya el hecho de preguntarse es una manera de despertar, así que siempre está bueno. Mi nombre es Juan Contreras, soy el profe del taller de Murga. En el 2022 nos estuvimos dedicando a darle forma a un espectáculo murguero. 14 años son los años de la Murga, salto de alegría, así que toda una institución. Para toda la gente de camino, la canción de la Murga. En el aire de tu radio.